radio que pega. Le pegué para justificar mis dos apellidos. Me llamo Pepe, Galleta y Pega. Galleta por parte de padre. Y Pega por todas partes. Esta es la vida, la pasión y la muerte. ¿De quién? De la vecina de enfrente. Todos los viernes de 19 a 20, una ilustre hora de su tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué nos metimos en esto? FM La Tribu, 88,7 MHz, vida, pasión y muerte de la vecina de enfrente. Un nombre que no será fácil recordar. ¿Lo sacaron ese nombre? Yo soy Franca. Hola, Franca, ¿qué tal? Yo soy Mercedes. Y estamos aquí juntas para compartir también junto a Gloria Díaz, a Diana Castro, esto que dimos a llamar Vida, Pasión y Muerte de la Vecina de Enfrente. La cortina, por si no se dieron cuenta, es de una grande española, de Pepa Flores. ¿Merce? Bueno, ¿qué contarte? Yo un poco quería contarles y contarles a la gente que nos escucha, ¿no? A los vecinos. Que yo de alguna manera pertenezco a la generación que le enseñaron a empujar al elefante. Y a veces hasta nos creemos que se mueve. Y como tengo una memoria de fuego, yo tenía ganas de decir en este momento, gracias, gracias María Adela y Ricardo por este pequeño espacio. Pero seguimos con la magia de... Ay, vos sabés que a mí se me olvidó cuando estás... Escuchá, callate, que dan por pasar la receta. Ay, ¿pero no sabés cocinar vos? No, pero no sé cuántos huevos lleva el pan dulce. Ay, espérate, mi vieja me dijo... No, mejor que la agarraba ahí. A mí mi vieja no me enseñó a hacer pan dulce. Porque suponemos que sabés cocinar. No te damos ninguna receta. Con lo gordo que estoy, no me entendí. Yo con el cumpleaños de 15 de la nena y no sé qué ponerme. ¿A vos qué parece? Lo terrible de todo es la ropa del verano pasado. La cintura, porque nos gusta espiarte de entre casa. Porque no te vemos ni esclava ni reina. No, entonces, ¿qué soy? ¿Yo qué soy? Entonces, si no soy reina, toda ¿qué soy? Vida, yo que soy reina. No, yo que soy también. Mi marido, me trata como una reina. ¿Y qué te parece? Claro. ¿Te lo mereces? Sin compasiones, pero con pasión y vida, vos... Vos te mereces esto y mucho más. Porque resulta que este mensaje fue hallado en una botella de plástico que flotaba en aguas hervidas del suburbio urbano de... No te quiero mentir. De aquí a la vuelta nomás. Espérate que leo. Deberán informar, bromear, preguntar, interpretar, opinar sin distancia profesional, con actitud poética, buscando el hilo de la red, desmarañando la trama, etcétera, etcétera. Uy, porque desde este momento son las responsables del único programa de radio destinado a... A las desconocidas de siempre. Las vecinas de mi vecina que se lo pasan días y días estudiando, escribiendo, pintando, midiendo, trabajando, soñando. Todo parece un sueño, che. Despertemos. Nos aguarda una terrible responsabilidad. Los dedos pegados en las sienes y los oídos a la radio. Siempre hay una canción que te viene bien. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida, y hoy tu nombre se me olvida. Te olvidé de Campillo por Silvia Iriondo. Estamos en la tribu en el 88,7 MHz. El teléfono, por si usted quiere llamar y contarnos qué le parece la idea de este programa, es el 890489. Y fue así que nuestra vecina decidió tener una meta en su vida y no jugársela al golf. Y lo que tenía en la cabeza le bajó al cuerpo. Aletas en los pies para correr del trabajo a la escuela, de la escuela al almacén, a la casa del encuentro, al editorial. Estamos en la casa de Telma Barreiro, profesora de filosofía, autora de dos importantes libros. El primero de ellos, Hacia un modelo de crecimiento humano, de editorial Nuevo Estilo. El segundo libro, recientemente publicado por Editorial Capeluz, se llama Trabajos en Grupo. Telma Barreiro es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y da cursos para profesores en el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Docente Joaquín B. González. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras hace ya muchos años Y a partir del momento en que me recibo, comienzo una búsqueda realmente de mi verdadera vocación y de mi posibilidad de inserción laboral, lo cual en mi caso se fue entretejiendo, ¿no? Pasé por varias instancias, básicamente fui docente, profesora durante muchos años, en algunos casos profesora de filosofía, después me entusiasmé mucho con la lógica, la epistemología, y después pasé al campo de los temas pedagógicos que me fascinaron durante muchísimos años, coincidentemente con el hecho de que yo tenía mis hijas en la escuela y que yo también era docente, o sea, no solo por mi formación profesional, por materias pedagógicas que había visto, sino por estar, digamos, como inserta en el sistema educativo desde un lugar crítico, ¿no? Es decir, viendo las dificultades del sistema educativo para lograr los verdaderos objetivos pedagógicos que están relacionados, a mi juicio, con el crecimiento personal. Lo cual se conecta con la actividad que yo estoy haciendo actualmente, que fue un ámbito que descubrí en los últimos 10 o 15 años, te puedo decir, que es el ámbito del trabajo grupal, que es algo... Tengo un libro que se llama Hacia un modelo de crecimiento humano, donde desarrollo el tema del crecimiento personal. Es decir, normalmente se piensa que las personas, de acuerdo con un cierto modelo social dominante, pueden crecer hasta determinada época de la vida y que ahí comienza como una suerte de meseta, que el adulto no tiene muchas posibilidades de crecer, sino por el contrario, que la adultez es una etapa prácticamente de cierta decadencia o declinación que finalmente culmina en la decadencia más profunda de la vejez y la senectud y la senilidad. Bueno, en cambio, todo mi trabajo se basa en la hipótesis de que el crecimiento humano puede ser ilimitado dentro de la etapa de la vida hasta que condicionantes biológicos muy poderosos puedan llevar eventualmente a un deterioro, incluso un deterioro súbito. Por supuesto, nos estamos refiriendo obviamente al crecimiento psicológico, al crecimiento interno, al crecimiento de ciertas cualidades o aptitudes y potencialidades que no tienen que ver estrictamente con el crecimiento físico, ¿no? Bueno, a mí claramente me parece que hay diferentes tipos de condicionamientos. Un condicionamiento muy fuerte, obviamente, es la sociedad, la situación social en que muchas personas viven, muchas veces sumergidas porque tienen que luchar contra factores de supervivencia muy primarios que impiden realmente una búsqueda de una búsqueda existencial, una búsqueda de su vocación, una búsqueda de su crecimiento interno. Otro condicionante muy fuerte es el condicionante de la propia formación, de la propia historia, que a veces tiene mensajes o, ¿cómo te diré?, dictámenes desde la infancia, desde la adolescencia, que a veces frenan este crecimiento, ¿no? Hay situaciones familiares donde no se alienta al niño o al joven a seguir una vida de búsqueda, sino que, bueno, se ponen trabas. Y creo que estas dos son las grandes vertientes de mutilación del crecimiento posible, así como también son vertientes de vitalidad o fuente de crecimiento cuando las circunstancias en estos dos medios que estamos refiriéndonos son positivas, ¿no? De hablar acerca del tema de cómo operan los medios a veces mandando mensajes que muchas veces no afirman el crecimiento personal. Porque la concepción de la vida humana que, por ejemplo, existe como línea dominante en nuestra sociedad, pone más el énfasis en aspectos que, a mi juicio, obstaculizan o obstruyen este crecimiento. Por ejemplo, todo el tema del consumismo, del exitismo, de poner el énfasis en el éxito que tienen los ricos y famosos, contraponiendo esto con la vida cotidiana de millones de seres que muchas veces están muy lejos de ese ideal, y que, bueno, viven una vida de privaciones y de muchas veces de exigencias, ¿no? Entonces, el modelo social dominante, en este momento, a mi juicio, contrariamente a lo que algunas personas podrían pensar, no es un modelo que alimente el crecimiento personal. Es más, muchas veces se pone el énfasis en el tema del desarrollo económico como un condicionante muy fuerte de los países. Yo creo que es cierto, ¿no?, que si uno está sumergido económicamente no puede haber crecimiento espiritual o personal. Pero si se pone el énfasis solamente en el desarrollo económico, tampoco estamos apuntando al crecimiento integral del individuo. Por ejemplo, el alto índice de competencia que se suelen establecer en los países desarrollados para promover al individuo socialmente, donde desde muy chiquito, incluso hasta a veces desde el jardín de infantes, está marcado el futuro del individuo por el rendimiento escolar, lo cual ha producido en algunos casos alto índice de suicidio infantil y adolescente. Entonces hay que ver si este modelo de desarrollo económico basado en un individualismo a ultranza, en un individualismo competitivo y altamente egoísta, no implica también una postergación del verdadero crecimiento de los individuos. Así que es un tema. Pero bueno, acá hay todo un sistema de valores, un sistema de valores que está en juego y que nosotros de alguna manera discutimos o profundizamos también. No solo desde lo teórico, sino también desde lo vincular en estos grupos GREC, donde tratamos también de alimentar un modelo vincular más cooperativo, más solidario y más centrado en un crecimiento personal anudado con una integración grupal positiva. Estamos escuchando a esta linda vecina de Almagro, Telma Barreiro, profesora de filosofía, trabajadora de la educación en varias universidades nacionales como la de Mar del Plata y el Centro Regional Bariloche, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, y actualmente en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Telma Barreiro es una de esas silenciosas, pero profundas y serias investigadoras de las cuestiones humanas grupales. Por ello hizo y hace talleres sobre el fenómeno grupal y la participación en muchos lugares de nuestro país. Es la creadora de los grupos GREC, grupos de reflexión, encuentro y crecimiento. Telma dirige actualmente la Casa del Encuentro, donde realiza sus propias experiencias grupales. Dentro de los pequeños grupos puede haber determinados mecanismos que resulten facilitadores y otros que resulten obstaculizadores de la integración, del buen encuentro grupal, de la comunicación y del crecimiento personal. Es sabido que la vida humana transcurre muchísimo en grupos, es decir, que bueno, desde chiquitos nacemos en el seno de un grupo. Si tenemos suerte, ¿no?, de nacer en el seno de un grupo familiar, después estamos en grupo en la escuela o en el barrio, el grupo, qué sé yo, de estudios, el grupo del club, el grupo del trabajo, en fin, el grupo de la militancia, el grupo de la parroquia, lo que fuere. Así como que la vida humana transcurre en grupo de alguna manera, y también la personalidad se va formando a partir de esta pertenencia. Bueno, la teoría que manejamos acá es que hay grupos donde los vínculos que se establecen, el tipo de relaciones que se establecen, son más sanos para la persona, para los integrantes. Y hay otros grupos que son menos sanos, es decir, que generan malestar, que generan incomunicación, que generan tensión, que generan conflicto, que muchas veces deteriora a sus miembros. Bueno, hay determinados tipos de mecanismos o de actitudes o de formas de anudar las relaciones que serían obstaculizadoras, como por ejemplo, uno de ellos es el autoritarismo. Es decir, que el miembro, por ejemplo, que encabeza el grupo, la autoridad grupal, sea padre, madre, director de escuela, maestro, jefe, etcétera, ejerce sobre sus miembros una autoridad despótica o manipuladora, donde entonces se establecen una serie de vínculos de sometimiento, de temor, de adulación, etc. Este es uno de los grandes mecanismos que perturban el buen desarrollo grupal. Otro mecanismo vinculado con este también puede ser la descalificación, es decir, crear una matriz de comunicación donde prevalezca la descalificación, donde un miembro descalifique al otro, el otro al otro, y todo esto genera una cosa de desvalorización que finalmente el individuo lo incorpora, ¿no? Y baja la autoestima y se constituye una autoimagen más deteriorada. Uno de los mecanismos que se utilizan en la familia, en la escuela y en otros ámbitos también donde aparecen pequeños grupos es el de distribuir roles en forma muy rígida y estereotipada e incluso de colocar rótulos, ¿no? Como vos... Entonces hay rótulos o roles que nosotros arrastramos prácticamente toda la vida. A veces se reparte el hijo bueno, el hijo malo, el hijo débil, el hijo fuerte, el hijo que se hace cargo de los problemas de la familia o que apoya a los padres en situaciones de emergencia, y el otro, el que es más chico o el que es más débil o el que nos parece que es más débil, es aquel que, bueno, que ha sido llamado a jugar un determinado papel en la vida. Y uno tiende a reproducir en los grupos a los que luego va determinadas conductas que ha incorporado en estos primeros medios, ¿no? Bueno, esto también está vinculado con el crecimiento, porque indudablemente el que a uno le proyecte en un rótulo, estaba por decir una palabra más de la vida cotidiana, ¿no? Como es que le enchufen un rótulo, hasta le encajen un rótulo, te circunscribe a un determinado tipo de conducta, de manera que te es muy difícil después practicar todas las conductas posibles. La hipótesis es que la mayoría de las personas tienen necesidades profundas que son comunes a todos los seres humanos y que generalmente no están reconocidas ni valorizadas por la cultura. Por ejemplo, una necesidad profunda de todos los seres humanos es la necesidad que tenemos todos de ser aceptados, reconocidos, valorizados y estimulados en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal. Y eso se puede lograr trabajando, como te digo, desde lo positivo y con lo positivo del otro, encontrando un ámbito de pertenencia para la salud y el crecimiento. Un poco, en síntesis muy breve, esta sería la propuesta GREC. Como vecinas nos metimos sin permiso en la casa de Telma Barreiro, vecina de Almagro, que nos propone crecer sin lifting hasta el final del camino. La casa del encuentro que dirige Telma queda en Malavia 620 séptimo D. Y los teléfonos a los que pueden llamar si les interesa saber o participar en los grupos GREC son 771-2276 y 855-4113. La tribu. la Reserva Moral de Occidente. FM La Tribu, 88.7. Son las 7:30 de la tarde de este viernes 8 de enero y por suerte ya tenemos dos auspiciantes. Mantenimiento integral de edificios, impermeabilizaciones, pinturas, reciclaje. Arquitectura en general. Seriedad y responsabilidad. Nuestra palabra vale. Para confirmarlo, llame al teléfono 824-6925. 824-6925. Los titiriteros, ¿nacen o se hacen? Si querés tener una profesión milenaria, llama al 841044 o al 362-7727. Taller de Escuela para la Formación de Titiriteros, coordinado por Gloria Díaz. Hay rosa, hay rosa. Grabe un cigarrillo verde para enterrar. Noticias. te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Es la cubana Sara González con su tema Un amor de millones. Ya tenemos dos llamados, de Norma de Palermo, que felicita por el programa, y de Pepe, también de Palermo, que nos desea suerte y dice que estamos saliendo bárbaras. ¡Ay, qué sensación! Esta es Vida, Pasión y Muerte de la Vecina de Enfrente. Y ahora llegamos y tocamos el buzón de la esquina aún sin privatizar. Bueno, te cuento que anduve caminando por calle Salguero y descubrí un local que me llamó la atención. Entré y descubro, la gente me atendió fantásticamente, que se trataba del Centro de Salud y Acción Comunitaria número 23, que depende del Hospital Durán. En ese mismo local también funciona el Centro Integral de la Mujer, dependiente del Consejo de la Mujer de la Municipalidad de Buenos Aires.